siguiendo a paso la visión que tuve, cortando lazos con todo lo malo que me destruye. Huye, luchar para después triunfar, ya se me hizo costumbre, sembrando en todo lugar para vencer la incertidumbre. Avanzo lento pero firme, mi gente me sigue, del principio hasta el final, aunque todos claudiquen. Así que todo es posible si quieres dormirte en los laureles. Cada año que pasa es como si hayan sido miles. De los 2000 para acá han sido los más felices. Hice visible lo invisible y aún sigo siendo humilde. Imprescindible para algunos, para otros terrible. Mi estilo en matices para hacerlo aún más audible. Soy esa niña rara, callada e incomprensible, de peinado horrible y opiniones inflexibles. Pero se ha cumplido lo que yo antes predije, y hoy quieren saber cómo es que adivine lo previsible. Visionaria de la era legendaria, rimas rebeldes y una actitud contestataria. Y hoy somos miles en la cruzada, con armas literarias y las voces levantadas. Visionaria de la era legendaria, rimas rebeldes y una actitud contestataria. Y hoy somos miles en la cruzada, con armas literarias y las voces levantadas. Yo no soy líder, solo lucho por la causa. Me formé punta de lanza, nunca me tomé una pausa. Logré encauzar mis defectos y virtudes en una cápsula para mitigar mis propios dolores. Estoy exhausta, pero soy como sonámbula. Mis letras, una válvula de escape de esta enorme jaula. Marco la pauta, soy coherente y también cauta, tejiendo mis propias redes, venciendo mis tarántulas. Soy solo esto, mis ideales siempre honestos, el contrapeso de prototipos que han sido impuestos. Causa y efecto, si tú me atacas yo contesto, decreto nuevos paradigmas en mi manifiesto. El triunfo exige sacrificio, sangre y lágrimas por los beneficios. Adicción al éxito, solo uno de los nuevos vicios. Solo resisto, miro a los que se rinden y se van sin dejar un vestigio. Visionaria de la era legendaria, rimas rebeldes y una actitud contestataria. Y hoy somos miles en la cruzada, con armas literarias y las voces levantadas. Visionaria de la era legendaria, rimas rebeldes y una actitud contestataria. Y hoy somos miles en la cruzada, con armas literarias y las voces levantadas. Visionaria de la era legendaria, rimas rebeldes y una actitud contestataria. Y hoy somos miles en la cruzada, con armas literarias y las voces levantadas. Visionaria de la era legendaria, rimas rebeldes y una actitud contestataria. Y hoy somos miles en la cruzada, con armas literarias y las voces levantadas.